Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. En los próximos minutos, pues vamos a quedarnos con toda la actualidad del deporte local y vamos a seguir hablando de fútbol. Ayer nos quedábamos con la tercera andaluza, con ese grupo cuarto de la tercera andaluza cadete, se cerró la competición liguera el pasado fin de semana. Tuvimos la ocasión de hablar con uno de los equipos presentes en ese grupo, con el Deportivo Ubriqueño, entrenados por Luis Miguel Fernández, y hoy pues nos vamos a quedar con el otro equipo, en este caso el Ubrique Unión Deportiva, que ha conseguido acabar finalmente en la segunda posición de la tabla clasificatoria, tras Arcos Club de Fútbol Academy. Le ha beneficiado pues ese resultado del que estaba pendiente, el enfrentamiento entre el Villamartín y el Arcos Club de Fútbol Academy, que terminó con victoria del campeón de liga, de los arcenses, por 4-1, e impedía que Villamartín igualara puntos con el conjunto ubriqueño y por gol a verás le arrebatara esa segunda plaza. El Ubrique Unión Deportiva hizo sus deberes en su último partido, que no fue esta jornada sino la anterior, porque en esta descansaba. En ese choque fue capaz de ganar al conjunto de Arcos, cosa que no hizo Villamartín, y por lo tanto se aseguraba esa segunda posición de la tabla clasificatoria. ¿Dónde radica la importancia de esa segunda posición? Pues que consigue el pase directo a los playoffs por el ascenso a la segunda andaluza. Y por cierto, no es el único equipo del Ubrique Unión Deportiva que va a jugar los playoffs. Estábamos también pendientes del Ubrique Unión Deportiva Infantil de tercera andaluza. Finalizó tercero de su grupo y estaba a la espera de que se disputara la última jornada en los otros grupos de la provincia para ver si conseguía el pase como mejor tercero. Y de hecho, pues lo ha conseguido. Finalmente, los puntos que consiguió en esa tercera posición pues le ha permitido, por coeficiente, clasificarse para esos playoffs. Se cree que la fase de ascenso comenzará, o los playoffs de ascenso comenzarán el próximo fin de semana, no este sino el siguiente. Estamos a la espera de confirmar esta última noticia y a la espera también de conocer los rivales de los dos equipos ubriqueños. Hoy, no obstante, como decimos, vamos a hacer un alto, nos vamos a centrar de nuevo, como hicimos ayer, en esa tercera andaluza cadete, y vamos a hablar del Ubrique Unión Deportiva y de la gran temporada que ha completado. Ha tenido opciones incluso de pelear por el título liguero, a pesar de que finalmente haya terminado a 10 puntos del campeón del Arcos Club de Fútbol Academy. Para hablar de ello, tenemos al otro lado del teléfono al entrenador del Ubrique Unión Deportiva, a José Antonio Bonilla. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Hubo que esperar a ese duelo entre Arcos y Villamartín para asegurar la segunda plaza y finalmente la lógica se impuso, Arcos ganó y el Ubrique Unión Deportiva va a jugar finalmente los playoffs de ascenso. Pues sí, la verdad que satisfactoriamente, pues después del año tan bueno que están haciendo estos niños, pues yo creo que merecidamente pues nos metemos en los playoffs de ascenso. Uh-huh. Con la cautela que hay que tener, porque como hemos dicho, la temporada sigue con esa fase de ascenso hasta el momento. Lo que ha sido la liga regular, el balance es más que positivo por eso, por la gran campaña que habéis hecho, supongo, ¿no? La verdad que sí, Jesús, la verdad que ha sido un año que desde el principio pues este grupo un grupo muy bueno, un grupo que se ha dejado trabajar, un grupo que desde primera hora tenía las ideas muy claras y la verdad que sí, que ha sido un año satisfactorio, un año en lo que yo, por ponerle una poquita de pega, yo creo que si fuéramos tenido un poquito más, ahora mismo estaríamos hablando en otra posición, pero bueno, la verdad que bastante contento con el grupo. Un buen ejemplo de lo que estás comentando es que el equipo ha sido, bueno, un buen ejemplo de lo que ha hecho en la última jornada que jugaste, que fue la anterior al pasado fin de semana. Y fue ese partido ante Arcos. Necesitabais la victoria para manteneros en esa segunda posición y se logró en un gran encuentro, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que los niños salieron con una motivación extra, sabían lo que se jugaban y solamente te digo que hicieron lo que saben, jugar fútbol. La verdad que desde primera hora se le plantó cara al arco y yo creo que no, en ningún momento se le dio opción a que no hiciera daño, ya te digo. Uh-huh. Y lo digo porque Arcos no lo puso fácil, se pusisteis por delante hasta en tres ocasiones y en dos de ellas consiguieron empataros. Y bueno, yo digo que el partido lo vi yo de forma de que la primera parte fue muy buena para nosotros, lo que pasa que el arco ha sido campeón, pues la verdad que tuvo la suerte de cara, prácticamente las dos llegadas que tuvieron las primeras veces fueron los dos primeros goles de ellos. Cuando nosotros es verdad que nos costó, tuvimos bastantes ocasiones para adelantarnos en el marcador más de una vez y nada, pero bueno, al final se consiguió. Antes nos decía José Antonio que creías que el equipo incluso había podido pelear por la liga. ¿Qué es lo que os lo ha impedido? Yo creo que es lo que nos pasa a estas edades. Muchas veces son, no sé, las mentalidades. Hoy en día se ven las clasificaciones y yo muchas veces le hago hincapié de que los partidos más tontos, hablando entre comillas, los equipos de la zona baja, que son los que más de una vez nos han causado problemas. De hecho, perdimos en casa del Gédula, que la verdad que nos dolió un montón cuando no deberíamos de haber perdido ese partido. Después empatamos en casa del Algodonales, cuando aquí en Kansas le habíamos metido 11 goles y hemos ganado por 11, ¿me entiendes? Entonces yo creo que son falta de nada, vemos la clasificación o ver la clasificación y muchas veces en el coche cuando vamos de viaje pues parece que está ganado y no es así. Todos los partidos tienen sus cosas y si no sales enchufado desde primera hora, pues a la vista está que te lo hacen pagar. Uh-huh. Eso que os comenta fue al inicio de la temporada. Parece que os costó arrancar con ese empate ante Villamartín y la derrota en Gédula, pero a partir de ahí parece que el equipo ya se asentó hijo y cogió su rumbo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que ya empezamos más o menos a creérnoslo. Desde primera hora se le inculcaba a los niños de que es verdad que había un buen equipo. De hecho, a la vista está que había un buen equipo y se lo tenían que creer, pero siempre con cautela, siempre con respeto y haciendo las cosas bien. Uh-huh. Han sido 15 victorias, 3 empates y 4 derrotas. 4 victorias menos que Arcos, que ha terminado con 10 puntos sobre vosotros. ¿Ha habido mucha diferencia de nivel entre Arcos y vosotros o estabais ahí, o podemos decir que estabais en el mismo escalón? Yo creo que estamos en el mismo escalón. Como ya te dije antes, nosotros hemos perdido la liga con algunos partidos de estos que no se debe de perder y ellos pues la verdad que han sido más regulares y como yo le dije cuando estuvieron aquí, nada, han sido los justos campeones. Nosotros no hemos llegado a esa altura, ya está, ya hay que respetarlo y ya está. Sí, es verdad que te duele cuando tú ves el equipo día tras día, semana tras semana, de que es un equipo que tiene potencial, es un equipo que puede hacer muchas cosas cuando quiere y después, como yo digo, también la pequeña mala suerte, el arco en el minuto de descuento nos empataron, fuimos aquí con el Villamartín, en arco íbamos 0-2 ganando en el minuto 25, que lo mismo que era, íbamos 0-2, podíamos haber ido tranquilamente 0-4 tranquilamente, y desafortunada tuvimos un fallo, nos hicieron un gol y el equipo bajó los brazos y no ganó el arco. Uh-huh. ¿Y ese partido que tú comentabas antes de Algodonales, qué os pasó? Pues, como ya te he dicho antes, yo creo que ya en el coche, cuando íbamos en el viaje, ya los niños habían ganado el partido, ¿me entiendes? De un equipo que estuvo aquí, que se le hizo mucho daño, que se le hicieron 11 goles, donde podían haber sido bastantes más, pero bueno, ya ellos llevaban la mentalidad que eso estaba ya ganado desde casa, y eso pues se para. en estas categorías se paga. Como tú no le metas intensidad a cualquier partido, cualquier equipo, el que esté de abajo te gana y ya está. Y le das vida, como yo digo, le das vida. Un equipo te hace un gol o incluso no te cuesta trabajo hacerle un gol y el equipo se viene arriba hasta que te la complica, te complica el día. Bueno, da la impresión de que el equipo ha ido de menos a más y viendo sobre todo los últimos resultados parece que habéis terminado la liga como un tiro, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que precisamente con algunos de ellos muchas veces cuando nos hemos venido, vamos para los entrenamientos, hablamos y demás, incluso allí en el entrenamiento y lo comentaban, que hay que ver que es verdad que llevamos un montón de partidos y además ganándolo por holgadamente, ¿me entiendes? Por goleada. Es lo que le decía, que si desde el principio no lo fuéramos creído y no fuéramos planteado, yo creo que fuéramos estado arriba tranquilamente. Uh-huh. Entonces, ¿tienes una plantilla o has tenido una plantilla de 21 efectivos? ¿Has podido contar con todos ellos regularmente? Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que es una plantilla que, como yo digo, no me ha fallado. No me ha fallado en ningún momento, siempre la vez que a lo mejor quizás fallaron fue la vez que han estado de día de fin de curso, pero son críos que la verdad que no me han fallado. Normalmente alguno que se haya puesto mal o poco más y la verdad que han cumplido todo o vamos a rajatabla, la verdad que sí. La mayor... Ellos tenían la esto de que saben que si no se cumple pues no se juega y como la verdad que todos han tenido ansia de jugar siempre y tienen, pues eso lo llevo a mi favor. Entiendo que eso es uno de los secretos para tener un buen equipo, en contar con una plantilla comprometida, en ese sentido, pareja, y que en la que nadie te ha asegurado el puesto, ¿no? Sí, te en cuenta que yo siempre que empiezo lo que es entre temporada, además lo hago saber, que la liga es muy larga y que el niño que trabaja y el niño que avanza y hace las cosas como se le piden, al final termina jugando. Hay críos que a lo mejor se ven a lo mejor un poco más inferiores al principio de liga y se les hace hincapié de que esto no es como empieza, que lo que hay es que trabajar y al final yo casi todos los años me pasa con mucha gente, de que niños que a lo mejor al principio juegan un poquito menos, terminan siendo para mí pieza clave en el equipo. Uh-huh. ¿Son la mayoría de segundo año? Pues tengo sobre unos 8 jugadores más o menos de primer año, los demás son de segundo. Uh-huh. Me comentan, José Antonio, que se ve que es un equipo muy trabajado y no sé, ¿tú cuántos años llevas con este mismo grupo? Pues mira, con este grupo llevo 2. Yo siempre dejo hincapié de que los frutos cuando llegan, a lo mejor este año tengo la suerte de llevármelo yo por meterme en este playoff, pero esto es trabajo de muchos compañeros, esto viene desde abajo, es decir, que yo por eso digo y hago siempre hincapié en Ubrique y el Ubrique Unión Deportiva está trabajando bien y está haciendo las cosas muy bien. Esto es fruto, como te iba a pedir para que me permitiera, de que esto es fruto de muchos compañeros de Ubrique Unión Deportiva, desde que el niño empieza, desde que el niño está desde abajo, se le está inculcando, se está trabajando, y quiera que no, pues llega un momento en que aquí llegan los resultados, a la vista está Mirage, ahí tiene el grupo de infantiles, de aquí darle la enhorabuena, que la verdad que es un grupo espectacular, un grupo que se lo ha ganado, vamos, a pulso, además campeón, darle también la enhorabuena a Moresto, que también se ha metido en el trío, y en definitiva a todos los compañeros, prácticamente a todas las categorías. Está trabajando bien, se están haciendo las cosas, y yo creo que cuando se trabaja y se hacen las cosas bien, a la larga llegan los frutos. El potencial de tu equipo, viendo los fríos números, se ve que ha sido la pegada, ¿no? Que habéis tenido 103 goles en 22 partidos, máximo goleadores de la categoría, jugadores como Marcos Orellana, que ha sido el tercer máximo goleador con 22, Carlos Sánchez, el séptimo con 17, o Julio Menacho con 16, el octavo máximo goleador de la categoría. ¿Ahí ha estado la clave esta temporada de tu equipo? ¿La pegada? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, pero aparte de yo siempre hago hincapié que aparte de la pegada, para mí lo más fuerte que yo o lo que más me gusta del equipo es que tengo gente que tienen esa misma pegada, pero esa misma pegada son gente que llegan abajo, llegan al área y son humildes y te dan el balón atrás, como yo digo, para empujarlo. Y ahí, aparte de los goleadores que tengo, ya te digo, me quedo con mucha gente que no ha hecho tantos goles, pero para mí son goleadores igual que Marco, igual que Julio, igual que Carlos. Vamos, ya te digo, hay gente muy humilde en el equipo que está entrando, sobre todo en una banda, la verdad, que es muy rápida, y llegan abajo, y para mí ese es el premio. Además, yo de hecho se lo hago hincapié de que tenemos que ser humildes y que no nos debe de importar los goles. Lo que nos debe de importar es cuando termine los 90 minutos, los 3 puntos para casa y ya está, ahí se acabó. Uh-huh. ¿Y en el apartado defensivo qué tal habéis estado? Bueno, la verdad que hasta un poquito más dudoso. Ten en cuenta que tú mismo lo dices, yo... tenemos una plantilla muy larga. Yo soy de los que digo que si a mí me están cumpliendo, yo llevo los 18 normalmente convocados. Entonces, llevar 7 cambios, la verdad que es complicado. Y yo pienso de que el niño que viaje conmigo tiene que jugar. 20, 25 minutos mínimo tiene que jugar el niño. De ahí incluso a más, ¿me entiendes? Entonces, hay veces en los que tú, a la hora de hacer los cambios, tienes que... hacerlo, tienen que jugar, y a lo mejor hay críos que a lo mejor están un poquitín más bajito de nivel, como te decía antes, que esos críos que estaban a bajito nivel, después están terminando, que la verdad que están terminando muy fuerte. De hecho, yo creo que llevamos ya un montón de meses en los que no importan ni los cambios. Es verdad que cambio que hacía lo hacían igual o incluso mejor que el que sacaba. Es decir, que no porque juegas de titular, por ejemplo, conmigo, es porque estás un puntito más por encima que el que está en el banquillo. Uh-huh. Por lo tanto, y a modo de conclusión, desde el punto de vista de su entrenador, ¿qué es lo que ha hecho bien el Ubrique Unión Deportiva Cadete esta temporada? Pues mira, yo creo que trabajar, la verdad que se ha trabajado bastante bien, hemos tenido mucha ilusión, ha habido un equipo, ha habido compañerismo, y quiera que no, cuando tú en un equipo... después hay risas, hay amistades, hay amigos, quiera que no, si las cosas se hacen bien y se trabaja bien, a la larga se consiguen las cosas. Uh-huh. Así que, ya te digo, nos queda ahí nosotros, como yo ya le he dicho a ellos, nosotros ya el premio lo tenemos, ya lo hemos aprobado, como yo digo, ya la asignatura la hemos aprobado, ahora aquí la fiesta y hay que divertirse, y por supuesto que no vamos a dejar nada pasar, lo vamos a intentar de que el equipo cadete este año pues logre, a ver si hay suerte, y porque el trabajo se está haciendo, se está trabajando bien, de que ganemos y nos metamos ahí en segunda. Uh-huh. Ahora vienen esos playoffs. ¿Tú qué esperas de esta fase? ¿Hay opciones reales de ascender o estamos hablando de palabras mayores? Lo digo porque muchas veces se consigue, ¿no?, hacer una buena temporada en su grupo, pero luego vemos que entre grupos de diferentes zonas de la provincia hay mucha diferencia de nivel. ¿Tú cómo lo ves? Yo te digo que yo tengo un equipo. Yo no he visto el nivel de otras provincias. La verdad que no me he permitido el ver otras provincias, ver el nivel que tienen. Pero yo, con el equipo que tengo, yo te digo que yo tengo opciones. A mí no me da miedo quien me toque. De hecho, no, todavía Federación no se ha pronunciado, no ha dicho el rival. Uh-huh. Pero bueno, yo digo que si nosotros nos planteamos y plantamos cara, igual que hemos plantado muchos partidos, yo no le tengo hoy miedo a nadie, ni a nadie, ni a la parte de Jerez, ni a la parte de Algeciras, ¿me entiendes? Yo creo que nosotros podemos hacer mucho daño. Lo que pasa es que tenemos que creérnoslo, tenemos que poner todo de nuestra parte. Y en ese sentido, ¿no? ¿Cómo lo afrontan los jugadores, la plantilla? Ya nos comentaba y hemos hablado de que físicamente llegan como toros, ¿no? De mentalización para lo que tienen por delante, ¿cómo están ellos? Bueno, ahora yo creo que ahora, ten en cuenta que ahora también hemos tenido un paloncito ahora de 2 semanillas o 3, y ahora pues nada, ya hemos estado hablando prácticamente casi todos los días que tenemos entrenamiento, echamos a ratito de charla y ya mentalizándolo es lo que nos espera, de que fuera presión, de que fuera nervio, de que ya el premio está aquí, que ya lo hemos conseguido y vamos a, ya que nos ponen el caramelito, vamos a cogerlo también, vamos. Y precisamente eso, el haber parado cuando el equipo llegaba también, o ha llegado también a este final de temporada, haber parado, a parar dos o tres semanas, ¿puede perjudicar en algo? Puede ser, la verdad que te falta un poquito de ritmo. Yo, de hecho, la semana pasada metí un partido amistoso con el juvenil de la Obriqueño, llamó un ratito con ellos el jueves pasado, uh-huh, para no pararlo. Yo sé, comprendo que este equipo ya había parado antes, ¿me entiendes? Y la verdad que, bueno, no sirvió de no perder la competición, uh-huh, de los partidos. Pues nada, pues José Antonio, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias por habernos atendido, por habernos hecho este resumen de lo que ha sido la temporada. Y bueno, estaremos pendientes a esos playoffs. ¿Se sabe más o menos la fecha que se barajan para su disputa? Pues según tengo entendido, a lo largo de la semana o principio de la que viene, ya se darán los equipos rivales. Es decir, que yo, según tengo entendido, la semana que viene pues ya se jugará. Se jugará el primer partido. Según tengo entendido también, me dicen que el primer partido jugamos en la casa del primero y es a un único partido. Uh-huh. ¿Será a un único partido entonces? Sí, a un único partido y además en la casa del primero. Nosotros como segundo, pues iremos fuera. Uh-huh. Pues nada, pues estaremos, como decimos, a la espera de que sean esos sorteos y finalmente conozcáis a vuestros rivales y sobre todo desearos toda la suerte del mundo para ese inicio de los playoffs, ¿eh? Muchas gracias, Jesús. Y si me permite, ¿sí?, un inciso, desde aquí, de mi, eso, agradecer a mis compañeros, tanto mis delegados, Javier, Octavio, a los padres y demás, ¿me entiendes? Que esto es de todo, ¿me entiendes? Esto que estamos consiguiendo, hay mucha gente detrás que no se ven, que están ahí, como yo digo, en la sombra. Y también es parte de ellos porque no paran de ayudar y de colaborar con el equipo. Pues ahí queda. José Antonio, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti igualmente. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a quedarnos en los próximos minutos también con el fútbol y más que nada con el calendario, porque este fin de semana vamos a tener de nuevo partidos en tres categorías para equipos ubriqueños. Así, por ejemplo, en el grupo 2 de la tercera andaluza juvenil, jornada 28, el Ubrique Unión Deportiva recupera este partido de esa jornada 28. Recuerden que está pendiente de la 30, que es la que se jugaría este fin de semana, no sino el siguiente. Recupera este fin de semana ese partido aplazado ante el Santi Petri, el partido que se va a jugar el sábado a las 12 del mediodía en el campo Huerta Mata de Chiclana de la Frontera. Julián Marcos Puyet, Jaime Alcaide Montañez y Alexia Escaneo Núñez serán los encargados de dirigir este partido. En la cuarta andaluza cadete, en el grupo 1, jornada 29, el Deportivo Ubriqueño se enfrenta en Jerez a Liberación, en el campo de la Juventud. Jugará el sábado también a las 12 del mediodía. Geray Morales Aparicio, Felipe Cano Roche y Juan Luis Moreno Rodríguez es el trío arbitral designado para este partido. Y el último de los choques se jugará también, en este caso, la tarde de hoy. Hoy jueves a las 7 de la tarde. Hablamos del grupo 5 de la segunda andaluza pre-Benjamín, jornada 29. El Ubrique Unión Deportiva recibe en el pabellón polideportivo municipal al Puerto Serrano. Insistimos, hoy jueves a partir de las 7 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal, Ubrique Unión Deportiva Puerto Serrano Atlético. Alejandro Corralero Fernández será el encargado de dirigir este partido. Y tenemos que hablar también de baloncesto, porque el pasado fin de semana hubo jornada, se disputaron hasta 6 partidos, en este caso dentro de la Copa Primavera y también dentro del Campeonato de Andalucía de nivel B, la Copa Andalucía nivel B, mejor dicho, en la categoría mini básquet mixto, en el que se disputó, en el que el Paco Bazán Cabo disputó 2 partidos, una victoria y una derrota. El primero de ellos lo jugó el viernes en casa ante el Jerez Club Deportivo Baloncesto y cayó por 47-53. Y el otro partido lo jugó el domingo también en casa ante el Club Baloncesto Prado del Rey y el Paco Bazán Cabu ganó 54-14. De esta manera la clasificación está de la siguiente forma. El DKV Jerez Amarillo es el que manda con 9 victorias en 9 partidos, 7 victorias y 2 derrotas para el Club Baloncesto Prado del Rey, 5 victorias y 4 derrotas para Marianistas, perdón, en cuarta posición con 4 victorias y 5 derrotas el Paco Bazán Cabu, por detrás Arcos con 2 victorias y 7 derrotas y Jerez Club Deportivo Baloncesto con 9 derrotas. Bueno, todo parece que el equipo briqueño va a estar entre esa tercera o cuarta posición, teniendo en cuenta que quedan restan un par de jornadas. En este caso creo que resta tan solo una jornada al conjunto briqueño. En lo que se refiere a la Copa de Primavera, en categoría junior, hubo dos choques protagonizados por los dos equipos ubriqueños. El Barada Cabu ganó a domicilio al Real Betis Puerto Serrano por 22-100, una victoria contundente, mientras que el Cabu Junior B caía en casa ante el Baloncesto Grazalema por 73-89, perdiendo de esta manera la segunda posición de la clasificación. Ahora mismo está de la siguiente manera: líder Barada Cabu con 5 de 5, 4 victorias y 1 derrota para Baloncesto Grazalema, 3 victorias y 2 derrotas para Cabu Junior B, 2 victorias y 3 derrotas para Puerto Real, 1 victoria y 4 derrotas para Arcos y 5 derrotas para el Real Betis Puerto Serrano. En la categoría cadete femenina, el Cabu ganó a domicilio nuevamente a la Gimnástica Portuense por 29-40 y es el equipo que lidera la clasificación. Tiene 4 victorias y 1 derrota, el mismo bagaje que Cádiz Club Baloncesto Gades, que ocupa la segunda plaza, 4 victorias y 1 derrota. En tercera posición está el Near Technology Club Baloncesto Algeciras, pero con un partido menos, porque ha ganado los 4 partidos que ha disputado, lleva 4 de 4. También lleva un bagaje de 1 victoria y 3 derrotas, 3 equipos, Puerto Real, Arcos y Gimnástica Portuense, y cierra la clasificación el Club Baloncesto Chiclana y Tuzzi, con 0 victorias y 4 derrotas. Y por último, en la categoría infantil femenina, el Cabu también ganó 55-26 al Grupo Turrecambio Club Baloncesto Algeciras. ¿Cómo anda la clasificación? Pues es Candrai, el equipo de Puerto Real, Candrai Matt English, el que lidera la clasificación con 4 victorias en 4 partidos, los mismos números que Bergablo con él, 4 victorias en 4 partidos. Tercera posición para Gimnástica Portuense, que tiene 3 victorias y 2 derrotas. El Cabu ocupa la cuarta posición con 2 victorias y 2 derrotas, 1 victoria y 4 derrotas para Algeciras, 1 victoria y 3 derrotas para Gades y 4 derrotas para el DKV Jerez. Destacar que este fin de semana tendremos hay dos partidos programados en la categoría junior dentro de esta Copa Primavera. El Barada Cabu recibe al Udea Algeciras el sábado a partir de las 11 de la mañana. Y el infantil femenino jugará, en este caso en Cádiz, ante el Cádiz Club Baloncesto Gades en el pabellón de La Paz, el sábado también a partir de las 12 y media de la mañana. Nueva referencia al ciclismo en tiempo de deportes. En este caso, el pasado fin de semana se disputó en la localidad almeriense de Dalias el tercer Rally BTT Ciudad de Dalias, que además era campeonato de Andalucía. En este campeonato de Andalucía tuvimos un ubriqueño presente, Jorge López Janeiro, que disputaba su último campeonato en esa categoría Master 45, ya que la próxima temporada entrará ya en Master 50. Pues en su último año también ha subido al podio, ha conseguido la medalla de bronce. La victoria fue para Emilio José Castilla, con un tiempo de 58 minutos 34 segundos. Antonio Sánchez Jiménez fue segundo con un tiempo de 1:03 y tercero Jorge López Janeiro con 1:05, es decir, 2 segundos separaron al corredor ubriqueño del Simisur Centauro Bikes de la medalla de plata en esa categoría Master 45. Y vamos a terminar nuestro repaso con las pruebas atléticas programadas para este fin de semana. Tenemos la sexta carrera popular de Gaucín el sábado. Es una prueba de campo a través de 9 kilómetros. En este caso, el domingo tenemos la sexta carrera primavera pradera de Chapín en Jerez de 8,5 kilómetros. También el domingo el trail Parque Natural de los Alcornocales en Jimena de la Frontera, 17 kilómetros. El domingo también la carrera por montaña de Alpandeire, como saben, 23 kilómetros. Y el domingo carrera Corre Playas de Chipiona, que en este caso será de una distancia de 10 kilómetros. Eso sin olvidar que vamos a tener las antenas puestas para ese Campeonato de Andalucía de ciclismo en ruta y contrarreloj que se disputa este próximo fin de semana. Desde mañana viernes, mañana las pruebas de contrarreloj individual y sábado y domingo las pruebas en línea. Se disputa, se juega, como se celebra, como decimos, en Setenil de las Bodegas, muy cerca de nuestra localidad, en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz, y ahí vamos a tener un par de ciclistas intentando subir al podium de este Campeonato de Andalucía en sus respectivas categorías. Estaremos muy atentos a lo que hagan los ciclistas de nuestra localidad. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos ya, mañana no vamos a tener programación. El lunes, como saben, es fiesta, es día del petaquero, pues no volveremos ya hasta el martes. Así que aquí estaremos a partir de las 6 de la tarde con el resumen del fin de semana deportivo. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.